Cuentos de hadas españoles. Mulán. Había una vez, en Han, China, un hombre, Fachao, que era guerrero del ejército imperial. Tenía una preciosa hija llamada Mulán. A Mulán le encantaba la armadura de su padre. Siempre se la ponía y se admiraba delante del espejo. ¡Oh, Mulán! ¿Qué estás haciendo? Padre, ¿por qué no puedo ser un guerrero como tú? Porque las mujeres tienen prohibido librar batallas, pequeña. Pueden herirse, tienen que cuidar la casa. Pero las mujeres pueden ser tan buenas como los hombres en el campo de batalla. Sí, pequeña, pero el general nunca permitirá a una mujer en la guerra. Un día, el emperador de Hanchang tuvo noticias de que los hunos iban a atacar a su ejército. Los hunos estaban encabezados por el cruel Xiang Yu, que quería conquistar su tierra. No tenemos un ejército numeroso. Quiero por lo menos un miembro de cada familia para esta guerra. Cuantos más, mejor. Enseguida corrió la noticia y un miembro de cada familia fue enviado a las montañas a formarse bajo el general. Pero en casa de Mulán sucedió algo inesperado. Tengo que irme. Son órdenes del emperador. Pero no estás bien. ¿Cómo podrás luchar? No importa. Mi país y mi pueblo me necesitan. Partiré mañana. ¡No! Padre, estás muy enfermo. Estas montañas son muy peligrosas. No está en forma y no podrá presentarse ante el general. Mi país está en peligro, pero no puedo permitir que mi padre haga esto. Mulán no iba a rendirse. Sé qué debo hacer. Iré a formarme a las montañas. Lucharé por mi país y destruiré a los hunos. Lo siento, padre. Sé que te enfadarás por la mañana, pero no puedo perderte ni tampoco puedo ver mi país derrotado. Perdóname por no escucharte, padre, pero tengo que participar en esta guerra como un hombre. Eso es lo que voy a hacer. Y así, la poderosa Mulán partió a unirse al general del ejército imperial. Sabía que a las mujeres no se les permitía entablar combate. Pero también sabía que su amor por su país y por su padre le provenía del corazón. Ahora mismo le daba igual ser hombre o mujer. Era un guerrero. Me has dicho que te llamas Chen, ¿verdad? ¿Cómo te desenvuelves en la batalla? Sí, general, me llamo Chen. Quizá mis técnicas de combate no sean tan buenas como las de los guerreros que hay aquí. Pero créame que no tendrá ocasión de decepcionarse. Me gusta tu pasión, Chen. Mañana empezaremos la formación. Mulán era decidida, fuerte y obstinada. Practicó mucho para pulir su técnica con la espada. Cuando todos descansaban, practicaba su técnica. Mulán fue rápidamente aceptada en el ejército como hombre. A los otros guerreros les gustaba su confianza y su pasión por su país. Pero otra persona también estaba impresionada por la formación de Mulán. Era el dragón guardián Mushu. Mushu fue enviado por sus antepasados para ayudar a Mulán. Cuando Mulán partió de su casa hacia las montañas, su madre la vio marcharse. Asustada, inmediatamente les rezó a sus antepasados. ¡Oh! ¡Sálvanos! ¡Protege a mi hija! No te preocupes. Es una niña muy valiente. Tiene un corazón de oro. Mushu es un dragón guardián. Cuidará de Mulán. Y por eso Mushu siempre cuidaba de Mulán. Mulán no sabía que tenía un dragón guardián. Pero Mushu nunca la perdía de vista. Ahem, ¡mira qué habilidosa! Merece una oportunidad para demostrar sus habilidades. Mushu decidió escribir una carta falsa ordenando que Li Xiang partiera hacia las montañas. Los hunos han atacado la ciudad. Nos ordenan marchar a las montañas y destruir el resto de sus clanes. Las tropas marcharon por las montañas, pero no sabían que cometían un grave error. Los hunos no habían atacado la ciudad. Se habían ocultado en las montañas, esperando que el ejército imperial cometiera un error. Los hunos atacaron al ejército imperial. Estaban en inferioridad numérica comparados con los hunos. Lucharon y lucharon, pero fue inútil. De repente... ¡Un momento! ¡Tengo una idea! Mulan cogió el último cañón y disparó a las montañas. Se desprendió la nieve y enseguida los hunos quedaron enterrados bajo la nieve. ¡Sí, sí! ¡Hemos ganado! ¡Yuhu! ¡Sí, sí! ¡Hemos ganado! ¡Sí, sí! ¡Hemos ganado! Pero el cañón también había herido a Mulan. Yacía inconsciente en el suelo. Todos la rodearon. Cuando un guerrero intentó levantarla, le cayó el casco y su pelo largo y brillante ondeó al viento. ¡Ey! No sabía que Chen tuviera el pelo tan largo. ¡Ah! ¡Mi casco! ¿Dónde está mi casco? ¿Qué le ha pasado a tu voz, Chen? ¿Te has herido la garganta? Oye, no eres Chen. No eres un hombre. Eres una mujer. Dime, ¿quién eres? Oh, lo siento mucho, general. No soy su enemigo, soy Fa Mulan, hija de Fa Su. Mi padre estaba enfermo y no quería que se hiciera más daño. Amo a mi país, pero a las mujeres no nos permiten luchar. Me disfracé de hombre para poder luchar en la guerra. No pretendía hacer daño. Pero no has obrado bien. Nos has engañado. Te perdonaré la vida porque nos has ayudado a derrotar a los hunos, pero no puedes luchar. Vuelve a tu pueblo ahora mismo y no vuelvas nunca más. Mulan estaba completamente destrozada. Mushu también seguía a Mulan. Andando por las montañas, Mulan oyó unas voces extrañas. Siguió las voces. ¡Oh, no! ¡Los hunos! ¡Siguen vivos! ¡No! ¡Marchan hacia la ciudad! ¡Debo avisar al general! Mulan salió corriendo hacia Li Shan. ¡General! ¡General! ¡Tú! ¿Cómo te atreves a regresar? ¡General! ¡Los hunos están vivos! ¡Marchan hacia la ciudad! ¡Nuestro emperador corre peligro! No tengo motivos para confiar en ti. ¡Fuera! ¡No! ¡Por favor! ¿Ahora qué hago? No, no aceptaré una derrota. Tengo que intentarlo. Salvaré a mi emperador y mi país. Mulan estaba decidida a detener a los hunos ella sola. Cogió su caballo y partió hacia la ciudad. Mientras tanto... ¿Por qué voy a fiarme de Chen? Bueno, de Mulan otra vez. Pero salvó mi ejército y demostró excelentes habilidades con la espada. ¿Y si está diciendo la verdad y el emperador está en peligro? No puedo permitirlo. No bajo mi mando. Llevaré mi ejército a la ciudad ahora mismo. Y así Mulan partió para proteger la ciudad y al emperador de los hunos. Y también el ejército imperial. Cuando Mulan entró en la ciudad, vio que algunos hunos ya habían traspasado las puertas. ¡No! Entonces Shen Yu debe haber entrado ya en el palacio. ¡Debo salvar a nuestro emperador! Mulan salió corriendo hacia el palacio y vio que ya habían capturado al emperador. ¡No! ¿Y ahora qué hago? Un momento, tengo una idea. ¡Ah! ¡Oh, poderoso Shen Yu! ¡Cuánto me alegro de verlo vivo! ¿Qué? ¿A qué te refieres? Nadie puede hacerme daño, hermosa jovencita. Justo lo que le dije. Pero no paraba de reírse y de decir que no era nadie comparado con él. Y que usted... Oye, ¿quién es él? ¡Chen! ¿Chen? ¿Quién es Chen? El guerrero del ejército imperial. El que enterró a sus soldados bajo la nieve, arriba en las montañas. ¡Oh, ese pequeño hombre! ¡Sí, sí! Dijo que... Aunque usted no había muerto, le desafiaría y le derrotaría con sus propias manos. Pero no sabía que usted estaba vivo. Está en el tejado. ¿Por qué no me sigue arriba y lo ataca primero? Eso me gusta. ¡Soldados! ¡Que el emperador no escape! Veamos qué habilidades tiene este Chen. Shen Yu siguió a Mulan al tejado. Mulan inmediatamente lo empujó y sacó su espada que tenía bajo la ropa. ¿Qué? ¿Dónde está ese Chen? ¿Por qué llevas una espada? Chen, el que enterró tus soldados bajo la nieve está delante de ti, Xun Yu. ¿Cómo te atreves a atacar a mi pueblo? ¡Te derrotaré aquí mismo! ¡Una mujer guerrero! ¿Por qué? ¿Me tienes miedo porque soy mujer? Tranquilo, no me pasaré contigo. ¿Cómo te atreves? Xian Yu fue derrotado. Mulan bajó las escaleras para salvar a su emperador. Pero para su sorpresa... ¡General Li Xiang! El emperador ya había sido liberado por el general Li Xiang y su ejército. Todos sabían que Xian Yu se había ido. Los hunos fueron arrestados y encerrados en la cárcel. La gente bailaba y celebraba la victoria sobre los hunos. Han China se alegraba por su valiente guerrero, Fa Mulan. Le había entregado el escudo del ejército imperial al valor. Mulan aceptó ese honor, le dio las gracias al emperador y volvió con su familia. Oh, Mulan, estamos muy contentos de que estés a salvo. ¿Nos has asustado? Perdóname, padre. No, pequeña. Estamos muy orgullosos. Yo también estoy muy orgulloso. ¿Qué? ¿Quién eres tú? Soy un dragón guardián. Siempre cuido de los que tienen coraje para demostrar su valor. Has demostrado valor y amor verdadero por tu padre y por tu país. Eres un auténtico guerrero. Has demostrado que las mujeres pueden hacer lo que se propongan. Sí, estoy muy orgulloso de tener una hija.